Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y también puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilik Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilik.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 132 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Vanessa, delegada sindical despedida, y a Paco Cabello, portavoz del SAT. Conversamos con Carmen Caballo, del área de marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, sobre la situación de las personas que viven en las calles de Granada. Os hablamos acerca de la performance feminista Un violador en tu camino, que también ha llegado a Granada. Nos hacemos eco de un comunicado de Stop Desahucios ante un desahucio inminente. Reproducimos la protesta de Stop Desahucios frente a CaixaBank, en Albolote. En la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! Recientemente, el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, hacía público un nuevo conflicto laboral, en esta ocasión vinculado a la delegación de turismo. Hoy nos acompañan en el estudio Vanessa, que es trabajadora de limpieza y delegada sindical despedida, y Paco Cabello, portavoz del SAT. Bienvenidos, bienvenida. Buena. Hola, buenas tardes. Bueno, Vanessa, cuéntanos en primer lugar, para situarnos, las condiciones que tenías en tu puesto de trabajo. ¿Y para qué empresa trabajabas dentro de la delegación? Pues yo estaba trabajando, yo llevo 11 años trabajando en la Junta de Andalucía con ellos. Uh-huh. Mis condiciones laborales, yo estaba ahora mismo con la empresa Ridalca. Ellos llevaban 9 meses, bien, ahí estábamos. Llegó el momento que decían que la delegación de turismo se iba a trasladar, supuestamente yo me iba a trasladar con ellos, muy bien. Se enteraron de que yo todavía tenía algún problema con ellos y luego ya después pues me dijeron que ya no iba a ser trasladada con ellos. Uh-huh. Y así hemos estado hasta el 31 de diciembre. Yo tengo 23 horas con Ridalca allí contratada. Porque Ridalca es una empresa, imagino, subcontratada de limpieza de la delegación de turismo, ¿no? Sí. Vale, y entonces al desplazarse la delegación a otro sitio, ¿qué ocurre? Que ellos llegan y me dicen que yo no voy trasladada con ellos, que no me subrogan el contrato. Vale. Porque habías tenido un conflicto en la empresa, dentro de la empresa. Sí. Vale. Vale. ¿Y en qué contexto se produce el despido? Ellos no me informan con un burofax que me van a dar de baja la seguridad social y hasta ahí estamos. Ya no me han comunicado nada más. Y entonces, ¿tú eras delegada sindical antes de ese despido? Sí. Vale, o sea que ese puede ser un motivo peso, como ha ocurrido en otras ocasiones, de que digan, bueno, pues esta persona no nos interesa y entonces no te subrogan al cambio de local, ¿no? Digamos. Sí, vamos, además ya había tenido yo un traslado con ellos. Uh-huh. Nosotros antes estábamos en turismo, estaba en la Plaza La Trinidad, número 5, uh-huh. Y nos fuimos a Marqués de la Ensenada número 1 y yo no tuve ningún problema. Yo creo que ha sido a raíz de reclamar los derechos de los trabajadores, bueno, de las limpiadoras, uh-huh. Cuando han ido pues a saco. Claro, porque ahora recordamos que la delegación de turismo se ha movido a la Avenida de Madrid, creo. Sí, a la Avenida de Madrid número 7, uh-huh. El edificio de obras públicas, un edificio múltiple que hay de que está... Obras públicas, Junta Andalucía tiene varias dependencias, está el CEMAC, está el CERCLA, que lo han trasladado ahora allí, en fin, un edificio, el edificio este alto que hay, uh-huh. En la Avenida de Madrid número 7. Vale, y entonces a partir de este momento, desde el SAT, imagino con abogados también, emprendéis la lucha por la readmisión, entiendo. Sí. O sea, para que te subroguen en ese nuevo local, ¿no? Y en esa empresa. Y con varios frentes, me imagino, sí, que habrá frente judicial, luego negociar, no sé si con la empresa, también con la delegación, y luego a nivel de acciones de protesta, que ahora hablaremos, que también habéis ido haciendo. ¿Cómo se ha desarrollado todas estas vías hasta este momento? El primer paso que dimos fue que yo hablé con, antes de meternos con sindicatos, y hablé con ellos. Le comuniqué mi situación, que yo tengo dos hijas, que tengo una hipoteca, que soy madre soltera, y él me dijo que iba a intentar ayudarme en ser delegado territorial de turismo, Gustavo Adolfo. Me dijo que iba a hacer todo lo posible, que no me preocupara, pero así fueron pasando los días y nadie no me se movía dijo nada. Entonces, pues yo ya busqué asesoría con la interprofesional, que también trabajo con ellos, con los del SAT, y Liz, mi abogada, pues me dijo que esto había que empezar a moverlo. Entonces, intentamos hablar con Ridalca tampoco dio ninguna solución, ellos dijeron que yo era como un mueble de turismo y que tenía que ir donde fuera turismo. Y esa fue la contestación. Sí, él... Lo que dice Vanessa, que lo explica muy bien porque ya lo vive en primera persona, claro, mejor que nadie. Cuando, digo para que la audiencia, para que los oyentes lo comprendan bien, cuando una empresa, por ejemplo, está contratada por la Junta de Andalucía, como en este caso, es una empresa externa, bueno, en realidad lo primero que hace la Junta de Andalucía aquí es renunciar a una obligación que tendría. La Junta de Andalucía necesita limpiadoras en su sede durante todo el año. No tiene por qué contratar empresas externas, las podía contratar. De hecho, en la Consejería de Turismo hay trabajadoras que están contratadas por la Junta, en la delegación de la Consejería de Turismo, trabajadoras que son limpiadoras, cuyo sueldo se lo paga la Junta de Andalucía, no ninguna empresa externa. Contratan empresas externas porque les sale más barato. Claro. Les sale más barato. Ellos no son tontos y saben por qué. Porque esas empresas externas le pagan menos a los trabajadores, le hacen hacer más horas, le roban a los trabajadores, para decirlo claramente. Ellos lo saben, pero bueno, lo hacen. Cuando la empresa marcha de Marqués de la Ensenada, ahora al edificio nuevo donde está, pues Vanessa, igual que todos los compañeros, tienen que ver subrogados los contratos. Eso quiere decir que entran con la nueva empresa que hay en aquel edificio que hace la limpieza, que se llama Verdi Blanca Limpieza, es una empresa grande, bastante más grande que Ridal, que es una empresa de Almería que trabaja en Medio Andalucía, pues debería haberle subrogado los contratos. Lo que pasa es que Ridalca la da de baja, con lo cual incumple lo que viene determinado en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y en el propio convenio de limpieza de edificios de uso no hospitalario, o no sanitario, me parece que se llama. Hay dos convenios, uno para los edificios de uso hospitalario o sanitario y otro para los edificios normales. Ridalca es la primera que incumple al darla de baja. Porque Ridalca lo único que tiene que hacer es explicarle cuál va a ser su nueva situación, que le tienen que subrogar el contrato, la ley lo dice, con plazo suficiente de tiempo. La empresa que entra, con la que debiera entrar ella, que es Verdi Blanca, lo que debe hacer es llamarla y darle una notificación diciendo que a partir de esta fecha va a tener un contrato con ellos. Ella debería seguir con su misma antigüedad, que además tiene mucha en la empresa, con sus mismos salarios, con todas sus condiciones, las tiene que, en eso consiste la subrogación, tienen que pasar de una empresa a la otra. No cumple Ridalca, no cumple Verdi Blanca, pero la que no cumple sobre todo es la Junta de Andalucía primero, por lo que os he explicado antes. Pero en fin, esto ya como es tan habitual, pues ya casi nos acostumbramos a que renuncie, ¿no?, a tener a los trabajadores en unas contratadas por ella misma, por la Junta. Pero no cumple la Junta porque la Junta tiene que vigilar, es su obligación, la ley de contratación de la Junta de Andalucía está, una ley que obliga a la Junta, a las administraciones locales, a las diputaciones, obliga a velar y a vigilar que esa subrogación que debe producirse, que esa legalidad que debe respetarse, pues efectivamente sea... Sí, tiene respetada. Que hacer valer los derechos. Exactamente. Entonces, nuestro amigo, entre comillas, Gustavo Adolfo Rodríguez, que hemos tenido la ocasión de hablar con él una vez, pues miente más que habla. Y él dice que él no tiene nada que ver, que él no se mete entre empresas, que pues sí que tiene que ver, tiene mucho que ver, porque él puede obligar a las empresas a que cumplan lo que han firmado en el pliego de condiciones. Y si no, les puede retirar el servicio. Claro. Con la repercusión económica y tal que tiene para esta empresa. Además, si les retira el servicio, durante muchos años no van a poder volver a contratar por la Junta de Andalucía ni por ninguna administración local de Andalucía. Todo eso viene en la ley de contratación. Entonces, este hombre no quiere hacerlo. Él deja pasar el tiempo, quiere que se pase el puente este en el que vamos a entrar ahora, a partir de mañana. Querrá que luego pase Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y luego imagino que hará que todo eso, como en otras ocasiones hemos visto en conflictos, se va a intentar parar, pues eso, por vía judicial y luego por acciones de protesta que se están haciendo. No sé si hay alguna programada para que las oyentes sepan en los próximos días, creo que sí. Mira, yo te digo lo que hay, las cuestiones judiciales se las explica tú, ¿vale? Pues nosotros durante todo este mes de diciembre teníamos programadas concentraciones todos los viernes, excepto hoy, que la hemos hecho jueves porque mañana es día festivo. El viernes 13 a las 12 de la mañana nos volvemos a concentrar en la puerta, y el viernes 20 a las 12 de la mañana nos volvemos a concentrar. Hemos hecho ya tres concentraciones, ¿no? Tres, sí. Llevamos, y en una que fue la primera, nos llamó el delegado para que subiéramos a hablar con él. Estuvimos hablando los dos que estamos aquí presentes, Vanessa y yo. Pero como siempre, como es la respuesta habitual de los organismos oficiales y de las instituciones oficiales, no, nosotros lo hemos hecho todo bien, en fin, lo que está explicando antes. Respecto a las demandas que tiene metida la compañera, que a través de contra la empresa, te lo dice ella mejor, y así no, que yo tiendo a enrollarme y a formalizar el uso de la palabra. Pues yo tengo la demanda interpuesta con Ridalca, porque me ha despedido y no me ha dado la contra Verde y Blanca por no subrogarme, y con la Junta de Andalucía por la cesión ilícita de trabajadores. Estamos a la espera. Claro, bueno, esto va a tardar su tiempo. Sí, pero vamos, esperemos que no tengamos que llegar a una cosa tan fea, porque yo creo que es un derecho de por ley trabajar en tu puesto de trabajo con tus condiciones, y no por ser sindicalista te des la espalda. Desde luego. Desde luego, no es la primera vez que lo vemos, pero desde luego no debería ser así. Hace escasos días, desde el SAT de Granada lanzabais un comunicado acerca de un caso con muchas similitudes al de Vanessa en la delegación, que en este caso afectaba a los servicios de limpieza de la Biblioteca Pública de Andalucía, que creo que era la misma empresa, no sé si tenía, sí, que ver esta empresa verde y blanca. Sí, sí. Me refiero que es algo como bastante habitual en los centros públicos, ¿no?, que ocurran este tipo de cosas, que no sé si era parecido. Sí. Te cuento un poquito lo de la Biblioteca de Andalucía, pero si luego querés que os cuente Vanessa brevemente, pues es que tenemos poco tiempo, las condiciones en las que están las trabajadoras de limpieza, y eso cuando les respetan el convenio, ¿eh? En este caso, voy a ser muy concreto para no comer más tiempo, porque me habéis dicho antes que no me enrollara mucho. En la Biblioteca de Andalucía pasa lo mismo. Hay una empresa que termina, que es Verde y Blanca, nuestra conocida. La que ahora empieza en el otro lado. Exactamente, ¿no? Sí. La que ahora está en el otro lado. Y hay otra empresa que toma el servicio, que es Las Nieves, Servicios Generales de Limpieza. Las Nieves es una empresa todavía más grande, más potente que Verde y Blanca. Es más potente, trabaja en muchos sitios del Estado. ¿Qué ocurre? Que allí hay cuatro trabajadores que ya desempeñaban sus funciones con la empresa que había anterior, que era Verde y Blanca. Entonces, entra Las Nieves. Las Nieves es una empresa en la que a nadie le gustaría, por decirlo de alguna manera, que su hijo o su hija fueran a trabajar allí. Y Las Nieves tiene un convenio de empresa, y Las Nieves, lo primero, que ni Verde y Blanca cumple con lo que legalmente tiene que hacer de informar a los trabajadores, ni Las Nieves cumple con, ni tiene intención de subrogarlo. Quiere que se den de baja sus contratos, que se pidan una baja voluntaria para, en teoría, volver a contratarlo ellos, pero perderían antigüedad, derechos, y pasarían del convenio provincial de limpieza de edificios al convenio propio que tiene Las Nieves. ¿Qué ocurre? En cuanto que los compañeros de allí, de los cuatro trabajadores que hay allí, dos mujeres y dos hombres, hay dos que están afiliados al sindicato, no se ponen en contacto con nosotros. Una es la delegada nuestra allí de la sección sindical, que es Mari Carmen, y nos dice, mira, que va a pasar esto, que pues como conocemos que el sistema y la forma de funcionar de estas empresas, ¿qué hacemos? Pues nos dirigimos a la... Esto es un mundo, esto de sindicalismo es un mundo, tiene su gracia, pero nos dirigimos a la gerente de la biblioteca, que se llama Manuela Martínez y que durante mucho tiempo ha sido la secretaria provincial de la UGT de Granada, porque aquí puertas giratorias tienen todo, ¿eh? Unas las tienen en la eléctrica y tal, pero otras a nivel local, sí, y provincial también tienen sus puertas giratorias. Bueno, pues hablamos con la gerente, presionamos, hablamos con el director, presionamos y siempre nos encontramos la primera actitud, la primera respuesta, pues como la que estábamos comentando el Gustavo Adolfo, este de la consejería de... Entonces vamos, nos concentramos ahí en la puerta, explicamos a la gente que pasa por la calle, a los usuarios de la biblioteca lo que está pasando, y bueno, pues la verdad es que ahí no se nos caen los anillos por reconocerlo, el director de la biblioteca coge la cuestión en sus manos y se ha preocupado de que lo que figura en el pliego de condiciones, lo que está determinado, se cumpla. Uh-huh. Anteayer estuve yo con los compañeros y estuvieron ahí firmando sus contratos, subrogados con el convenio provincial y con toda su antigüedad y todos sus derechos. Uh-huh. Y ya os digo que nosotros, igual que decimos una cosa, decimos otra. A partir de determinado momento, eso fue todo muy rápido, fue en 4 o 5 días como sucedió todo. A partir de determinado momento, cuando se dio cuenta, después de hablar con nosotros, ya habíamos hablado varias veces, el director de la biblioteca dijo, no, aquí hay que tener cuidado, que aquí hay que hacerse que se respete la legalidad y el proceso de subrogación. Y lo ha hecho. Bueno, esperemos que ocurra lo mismo también en la delegación, que este señor, el delegado, también, ¿no?, interceda, porque al final es una cuestión de... Bueno, tiene que hacerlo, es su deber. Bueno. Su obligación, claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, no nos queda más tiempo, pero bueno, esperemos que vamos a seguir actualizando lo que vaya sucediendo. Muchísima suerte y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. A vosotros, como siempre. Gracias. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Ahora sí, la semana pasada las asociaciones Primero Vivienda Granada y la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía realizaban una concentración para transmitir la realidad dolorosa y cruel que viven las personas a las que la vida les ha llevado por experiencias traumáticas y que han terminado, sin buscarlo, en la calle. Para hablar de este asunto tenemos al teléfono a Carmen Caballo, del área de marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Bueno, pues primero queremos que nos contaras en qué situación se encuentran, digamos, Andalucía y más concretamente Granada en cuanto al riesgo de pobreza y exclusión social. Bueno, pues el último estudio que se ha hecho, que yo creo que además se hizo en junio de 2017, que la Junta de Andalucía se lo encargó a la Fundación RAI, y detectaron en la calle, no es que haya esa, habrá más, pero ellos detectaron 1.731 personas en la calle viviendo en la calle en Andalucía. Uh-huh. 78% varones y 16% mujeres. Esto quiere decir que por cada 1.500 personas, por cada 1.500 habitantes en Andalucía, hay una persona que vive en la calle. Mayoritariamente españoles y de la Unión Europea. 65% españoles y de la Unión Europea 12,2% y extracomunitarios solamente un 21%. Lo más curioso de este estudio de Andalucía es que el 93,6% de estas personas manifiestan que quieren dejar de vivir en la calle. Uh-huh. Esto es lo más llamativo del estudio. Para mí, por lo menos, que el 93,6% de esas personas dice que quieren dejar de vivir en la calle. Tienen diversos motivos, problemas laborales, problemas de contexto familiar, problemas con la pareja, problemas psicológicos, en fin, hay un perfil muy variado. En cuanto a Granada se refiere, en Granada no hay un estudio serio que se haya hecho, pero se calcula que entre 150 y 200 personas están viviendo en la calle. La Fundación Cruz Blanca, el 27 de noviembre de este año, organizó un recuento colaborativo en el que estuvimos 100 personas, yo también estuve, moviéndonos por las calles de Granada para ver cuántas personas detectábamos por la noche. Fue a partir de las 9 de la noche, para ver cuántas personas detectábamos, pero todavía no tenemos los resultados de este estudio. Casi 200 personas viviendo en la calle en Granada con unos recursos totalmente insuficientes, que si quiere ahora hablamos de ello, pero sí, solamente voy a dar un dato. Sí, adelante. El año pasado, ahora, 8 personas, del año pasado hasta la fecha, 8 personas murieron en la calle en Granada. Este dato ya es muy significativo, ¿eh? Ese dato de por sí solo ya debería poner algunos mecanismos en marcha y precisamente la siguiente pregunta. Y hacernos pensar a todos. Claro, claro. Pues ante este panorama, concretamente en Granada, ¿son suficientes los recursos aportados desde el ayuntamiento para paliar la situación? Pues bueno, yo creo y digo siempre que esto no es una cuestión de ideología. Es una cuestión de personas de bien, que tenga que morir gente en la calle porque no hay recursos en esta ciudad y que le esté dedicando el ayuntamiento más de medio millón de euros a las luces de Navidad o a las luces del Corpus y que no tenga dinero para aumentar los recursos para esta persona, yo creo que esto es que a todos nos produce una indignación terrible. Este año han aumentado en 87.000 euros el dinero para las luces de Navidad, el ayuntamiento. Todos sabemos que el presupuesto del ayuntamiento no está aprobado, que tienen una deuda terrible. Todo esto lo sabemos, todo. Pero es cuestión de prioridades. ¿Qué es más importante, las personas o las luces? No es que a mí no me gusten las luces de Navidad, como a todo el mundo me gusta, pero ¿qué es prioritario? ¿Qué es prioritario? Los recursos son totalmente insuficientes. De hecho, este año no han aumentado nada. Porque lo que llevamos demandando todas las asociaciones, no solo la Asociación Pro Derechos Humanos, sino todas las asociaciones que trabajamos con personas de la calle, es que el CAT, el Centro de Alta Tolerancia, que solamente está abierto desde el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo, todos los que vivimos en Granada sabemos que antes del 21 de diciembre hace mucho frío en Granada. Claro. Y que después del 21 de marzo también hace frío. Lo que venimos demandando es que amplíen el plazo para que este centro esté abierto. Este centro que consta solamente con 7 sillones reclinables, 13 catres, y los demás tienen que estar durmiendo sentados en una silla apoyando la cabeza en una mesa. Vosotros ya podéis imaginar lo que es dormir una noche y otra sentado en una silla, pero por lo menos es un servicio donde pueden resguardarse del frío, resguardarse de ataques, donde pueden ducharse, donde le dan café y zumo, bocadillo, pues lo, y que no se les exige ningún requisito. Incluso hay un servicio, si se pide, con 24 horas para los perros, que son la familia de esta persona que viven en la calle. Lo único que pedimos reiteradamente es que amplíen la apertura de este centro y que amplíen las plazas. Pues claro, no se ha aumentado ni una plaza, ni se ha aumentado ni un día la apertura de este centro. Esto es indignante. Sí. Y no se lo diga la Asociación por Derecho Humano, lo decimos todas las asociaciones. Claro, y más aún teniendo en cuenta, según leía vuestro comunicado, que decíamos, los del ayuntamiento decían que tampoco es que tuvieran, que no tenían ni pisos, ni tenían locales para poder. Sin embargo, bueno, sabemos que eso no dice es el ayuntamiento, pero nosotros decimos, negocien ustedes. La no. administración tiene locales, los bancos tienen locales, la iglesia tiene locales. Negocien ustedes. Me he equivocado, perdón, son 13 sillones y 7 catres, pero da igual, 20 plazas. Sí, sí, sí. 20 plazas. O sea, negocien ustedes. Si no tienen dinero, que sí tienen, porque para otras cosas tienen dinero, primero establezcan prioridades. Las personas son lo primero y después todo lo demás. Y segundo, negocien, ustedes son las autoridades. Negocien con la iglesia, negocien con los edificios que tiene la administración, la junta, vosotros, negocien con los bancos que tienen montones de viviendas vacías. Claro, eso me recordaba precisamente de compañeros de estos desahucios que hablaban precisamente de esto, que también, pues también, bueno, pues otras muchas personas que están en esta situación, que se ven desahuciadas y que el ayuntamiento dice que no tiene, cuando sabemos que sí que tiene pisos, sí que tiene locales. Pero bueno, bueno, pues digamos ya para finalizar, desde los colectivos convocantes de la concentración que hicisteis, con una visión más amplia del problema y una visión de campo, porque habéis estado también investigando todo esto, ¿cuál digamos serían vuestras propuestas de cara a este problema? Bueno, nuestra propuesta primero es que se amplíe el parque de viviendas sociales. Que es un derecho, del derecho a techo es un derecho inalienable, que se propone en medida para que haya viviendas sociales donde la gente pueda acceder. Esa es nuestra primera propuesta. La segunda, que las plazas del albergue, y ya sabéis que en Granada hay dos, uno en la Casa Acogida Madre de Dios, que gestiona Cáritas, y otro, el de mujeres, que gestiona OCREN. Bueno, pues que en los albergues aumenten plazas, porque hay de 37 plazas en verano, 47 en invierno, y después 31 de mujeres y 44 en invierno. Y para colmo, el ayuntamiento tenía un convenio con ciertas pensiones para casos de urgencia y las pensiones se han negado a este convenio. ¿Por qué se han negado? Porque el ayuntamiento no paga. Paga los 220 días. ¿Cómo puede una pensión pequeña mantenerse sin cobrar 220 días? Claro, por la tardanza. Es que una auténtica barbaridad. Pues se han negado. Claro. Y el concejal nos dice, ¿se han negado? Digo, pues claro que se han negado. No se van a negar si no le pagan ustedes. Si a Cáritas, además, que tiene el albergue de casa de acogida para hombres, le deben no sé cuántos miles, cientos de miles de euros, le deben. Es que eso lo tienen que tomar en serio. Es que no se lo toman en serio. Que si el ayuntamiento tiene deuda, que si el ayuntamiento tiene no sé cuánto, que si, y además todos se van echando la culpa los partidos políticos unos a otros. Nosotros, estas mismas peticiones que le estamos haciendo hoy al alcalde, que es el ciudadano, las mismas se las hicimos el año pasado a Francisco Cuenca del Sol. Las mismas, y además por escrito, que consta en registro. Sí, es obvio que no hay una voluntad. Es que pasan uno, pasan otro y el problema sigue y nadie lo soluciona. De acuerdo, Carmen. Vamos a tener que ir cerrando ya entrevista por razón de tiempo. Muchísimas gracias por atendernos al teléfono. Gracias a vosotros. Seguiremos pendientes. A ver si espabilan y van solucionando este problema, que es problema de todos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Desde aquí que quede el mensaje, claro. Muchas gracias. Buenas noches. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. La performance feminista que está dando la vuelta al mundo también ha llegado a Granada. El pasado domingo 1 de diciembre, a las 5 de la tarde, en Plaza Nueva, se organizó una quedada de mujeres para cantar Un violador en tu camino, el nuevo himno feminista que llega desde las mujeres de Chile y el colectivo La Tesis. En Granada la performance fue organizada inicialmente por dos grupos de forma paralela y espontánea, pero después coordinaron ambas convocatorias para el mismo día y así no dividir el movimiento y aunar fuerzas para crear el mayor impacto posible. Esta organización colectiva está formada, por un lado, por el colectivo de teatro oprimido Las Magdalenas y, por otro, por un grupo de mujeres chilenas que se han organizado en Granada para apoyar el estallido social que está viviendo su país, Chile, junto con otras compañeras latinoamericanas y españolas que apoyan su causa. El objetivo principal fue visibilizar desde aquí la violación a los derechos humanos que está experimentando el pueblo chileno en general y las mujeres y disidencias en particular. Un violador en tu camino es una denuncia a los abusos y violaciones perpetrados por las fuerzas del Estado, la policía principalmente, en contra de las mujeres. Así como también es una denuncia a las diferentes violencias que experimentamos las mujeres cotidianamente en esta cultura patriarcal. El resultado fueron las miradas hacia el frente, en filas, con voces firmes de alrededor de unas 150 mujeres, estiman las organizadoras, gritando y cantando en Plaza Nueva, el violador eres tú. Además, no solo se gritó, también se signó, ya que una de las participantes, mientras bailaba, interpretó en lengua de signos el mensaje colectivo que nos incluye a todas y que reivindica nuestra resistencia ante la violencia machista. Escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Genial. Desde Stop Desahucios Granada 15M nos hacen llegar un comunicado sobre un desahucio inminente en la zona norte de Granada. Pasamos a leerlo. Isabel, Manuel, su marido y sus dos hijos menores de edad, van a ser desahuciados el próximo 10 de diciembre, martes, a las 11 menos cuarto de la mañana de su vivienda en la calle Diego de Arana, número 32. Hasta el año 2016 vivían, acogidos, en la vivienda de su hermano, la hermana de Manuel. Por motivos de traslado de la ciudad de esta persona y ante la perspectiva de tener que abandonar esta vivienda, localizan una casa en la calle Diego de Arana que pertenece al Banco Santander. Tenía muy mala pinta, dice Isabel. La puerta de entrada estaba rota, pero nosotros no la ocupamos, sino que nos pasamos por la oficina del banco que hay cerca del supermercado y le preguntamos al director si podíamos meternos allí. Son expresiones de Isabel cuando cuenta su historia en la asamblea de estos desahucios. Nos dijo que sí, pero que el banco acabaría denunciándonos en el juzgado. Sin otra alternativa, dada su situación de precariedad, entran en la vivienda, la condicionan y viven allí. Desde entonces, y a través del referido director, han solicitado al banco un alquiler social con derecho a compra. Nos dicen que no tenemos ingresos suficientes y que no nos lo pueden conceder. Ya juzgados por el delito leve de ocupación, tienen encima el auto de desahucio para el próximo martes. Han sido dejados a su suerte por los servicios sociales del ayuntamiento, que les ofrecen piso compartido, pero sin fecha concreta de entrada, dado que ahora mismo no existen plazas libres. Desesperados, acuden el pasado lunes, por consejo de la trabajadora social que los atiende, a Stop Desahucios. Tienen 430 euros de ayuda familiar que cobra Isabel. Manuel hace chapuzas, de lo que haga falta, pintura, albañilería, nos cuenta Isabel. Tienen a sus hijos bien escolarizados en un centro de la zona y tratan de salir adelante con la mayor dignidad posible. Puestos al habla con los responsables de vivienda de servicios sociales de este ayuntamiento para que estudiemos con urgencia el caso, nos responden que ya le han dado una alternativa y que, puesto que la ocupación es un delito, no van a hacer nada más. Stop Desahucios, a través de su abogado de oficio, ha presentado un escrito solicitando la suspensión del desahucio en base a la existencia de dos menores de edad y se ha puesto en contacto con la entidad bancaria para intentar conseguir un alquiler social. Lo urgente ahora es intentar parar el desahucio, para lo que pedimos la colaboración ciudadana. Teniendo en cuenta la indefensión en la que se ha dejado a esta familia, nos vemos de nuevo en esta terrible situación. Le solicitamos, asimismo, al ocupadísimo señor concejal responsable del área de servicios sociales y de otras muchas áreas, que busque huecos en su apretadísima agenda para preocuparse por la situación de las familias desfavorecidas de esta ciudad. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Hoy, jueves 5 de diciembre, el grupo Stop Desahucios Granada 15M ha llevado a cabo un acto de protesta en las puertas de CaixaBank, del pueblo de Albolote, en Granada. Más de medio centenar de personas se ha concentrado en la puerta de la entidad para pedir soluciones a las familias que están en riesgo de ser desahuciadas. estamos en la puerta de la Caixa de Albolote. Ya hemos terminado la acción, han salido los compañeros después de bastante rato que no lo dejaban entrar. ¿Y qué ha pasado, Ana María? ¿Qué te han dicho de tu caso? Nada, que mi caso, que lo que ellos quieren que sea un alquiler bastante elevado, que no sea asequible a un alquiler social, y que si hay 70.000 euros para comprar, hay también para pagar un alquiler. Entonces le hemos dicho que yo no soy la que quiere pagar esos 70.000 euros, yo no tengo ni un puto duro, no tengo donde caerme muerta. Le he dicho que es un familiar que quiere comprar para no vernos, ni yo, ni mi madre, ni mi hijo en la puta calle. ¿Y esa contestación que han dicho ellos? Pues nada, eso es lo que hay. Bueno, pues seguiremos luchando hasta que consigamos algo. Gracias, Ana. A ti. La vivienda no es un lujo, es necesidad. La vivienda no es un lujo, es necesidad. Estamos en la puerta de la Caixa. Hoy jueves ha tocado la Caixa de Albolote y estamos aquí con Mari porque a ella tampoco le dan una solución. ¿Qué te han dicho de tu caso? Pues nada, de mi caso me han dicho que me llamarán porque yo ya tengo la fecha de juicio el 26 de mayo. A mí se me ejecutó la vivienda en 2017, estoy en mi casa aún, pero no me ofrecen ningún tipo de alquiler, ni alquiler social, nada. A mí no me ofrecen nada. Entonces nos han dicho que nos llamarán para ver, pero vamos. La vivienda de un fondo buitre, se le vendió a un fondo buitre y ellos se niegan a alquilar, y vamos, ni a vender ni a alquilar. Nos echan a la calle para dejar la vivienda cerrada. Hoy estamos en la puerta de la Caixa, entidad que lejos de dar soluciones a las familias afectadas que están en riesgo de perder la vivienda y verse en la calle, lanza balones fuera, pasa la pelota al tejado de otro y se oculta tras pantallas que ella misma crea. La Caixa ha vendido casi todo su parque de viviendas a fondos inmobiliarios que son filiales de esta misma entidad. Mediante esta práctica pretende eludir su responsabilidad y quitarse de en medio a la familia como si un engorro se tratara. Quieren que las familias dejen de reclamarle soluciones y de acudir a sus sucursales para poder encontrar una salida. Estos fondos inmobiliarios, que operan muchos de ellos a través de las redes y tienen sede fuera de España, hacen imposible cualquier diálogo. Y por eso queremos denunciar que estos fondos inmobiliarios son apéndices, pantallas de la propia Caixa. Hubiera sido mucho mejor para la familia que, en lugar de que la Caixa se dedicara a especular con las viviendas, haciendo negocio con los fondos de inversión y con sus fondos pantalla para quitarse los problemas, se hubiera sentado a negociar con estas mismas familias. Por ello estamos aquí en la puerta de la Caixa, que lava su imagen una y otra vez con su obra social, mientras por la puerta de atrás desahucia a familia y se niega a ofrecer soluciones viables para estas familias que pasan por dificultades. La única respuesta que dan a las propuestas presentadas es que la familia abandone la vivienda, y eso es intolerable. Porque nosotros respondemos: ni casa sin gente, ni gente sin casa. Hoy estamos aquí para que a María pueda permanecer en la vivienda y CaixaBank acepte de una vez el alquiler social que ya ha demandado en muchas ocasiones. Ana Mari, para que le concedan de una vez por todas un alquiler social en la vivienda y dejen de intentar desahuciarla vez tras vez. Estamos dispuestos a sentarnos a estudiar soluciones, pero la Caixa nos engaña y se niega a ofrecer soluciones que permitan a la familia permanecer en la vivienda. Para que a Seferino le concedan la dación en pago de la vivienda de su hijo, del que él es cotitular y cuya vivienda totalmente pagada quieren también apropiarse. Y para que a Pepe se pueda quedar en su vivienda y la financiera Credifimo acepte la reestructuración de la deuda. Y para que a las familias que tienen fechadas órdenes de desahucio por parte de CaixaBank puedan permanecer en su vivienda, accediendo el banco a paralizar los desahucios y ofrecer soluciones reales. Porque la vivienda no es un lujo, es necesidad. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias. Comenzamos con mañana, viernes 6. Hoy, si nos escuchas en redifusión, desde las 6 de la tarde de este día hasta las 2 de la tarde del domingo 8, tendrán lugar las segundas jornadas gordimalas. Se trata de un evento de resistencia gorda que tiene como objetivo servir como punto de encuentro estatal de experiencias y pedagogías gordas contra toda opresión. Para este día está previsto un taller de teatro social y oprimido a las 7, un cenador vegano a las 9 y la performance Florecer a las 10. Para saber la programación de los siguientes días, puedes encontrar el cartel en la agenda de Radio Almaina, que es agendaradioalmaina.org. Las jornadas serán en el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190. Y seguimos con el viernes, también a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Social Hermanos Quero, la Asamblea Antiespecista de Granada organiza la proyección del documental Tras el Pasamontañas, un film sobre el Frente de Liberación Animal y la labor de sus activistas. Después se abrirá un debate con tapeo sobre las diferentes formas de acción directa. Lo recaudado se donará a santuarios de animales. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo, número 27. Y vamos con el sábado 7, a las 12 de la mañana está prevista una manifestación por la movilidad sostenible para la calidad del aire, el clima y el espacio público. Con ocasión de la cumbre del clima en Madrid 2019, diferentes asociaciones organizan esta manifestación para pedir que se apliquen medidas realmente efectivas para reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno en Granada, ya que desde hace años se supera periódicamente el límite establecido como perjudicial por la OMS. La manifestación será a las 12 de la mañana desde la Fuente de las Granadas hasta la subdelegación del Gobierno. Y el lunes 9 empezamos la semana con la convocatoria de la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas para una nueva concentración en la Plaza del Carmen a las 11 de la mañana. La plataforma reivindica que las pensiones mínimas sean de 1.084 euros, que sea un derecho constitucional, que se revaloricen con el IPC real y que se elimine la brecha de género para su cobro. Y el martes 10 a las 7 y media de la tarde, los colectivos Acción en Andalucía y Derecho a Morir Dignamente organizan un aula de pensamiento crítico para llevar a cabo una charla debate titulada El derecho a decidir el final de la vida, más allá de la eutanasia y el suicidio asistido. Para reflexionar sobre esta cuestión, el evento contará con la participación de Miguel Mezguizo Jiménez, médico de familia y experto en bioética, y Luciana Ramírez y Medio, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la calle Rector López Argueta. Y por último, el jueves día 12 a las 6 de la tarde, la asociación Cuidarte organiza un videoforum con la proyección de la película Tocando el Viento. Le seguirá una dinámica organizada por el colectivo y un debate. Será en el Centro Social La Redonda, que está en Camino de Ronda 190. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del primer disco de Culebra. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Hemos hablado con sus integrantes y esto es lo que nos cuentan. Hola a todos y a todas las oyentes de Radio Almaina. Somos Culebra. Nosotras nos formamos como banda de punk hará aproximadamente unos 2 años. Creamos un proyecto entre colegas. 2 somos de Granada y 3 de Triana, de Sevilla. Nos conocimos en el Festival de Punk que el colectivo Andalucía Overales realiza cada año en diciembre, donde se reúnen bandas de la escena punk de todo el territorio peninsular. La edición de este año es dentro de 2 semanas, el día 14. Culebra ya tocamos el año pasado, pero este año pues le toca a otras bandas. Yo os recomiendo que si tenéis la oportunidad de asistir, por favor no os lo perdáis. Bueno, Culebra acabamos de sacar el primer disco, ya está en formato digital en Bandcamp. Antes de nada, queremos dar las gracias a las personas que han trabajado con nosotras para que esto sea posible. Gracias a Manu de la Sala Holander por la grabación. Gracias a Javi de Calle Luchengo por colaborar en ella también. Muchas gracias a nuestro amigo Luis Navarro por la mezcla y a Daniel Hussein por el máster. Estamos cerrando la edición en vinilo. A falta de algunos sellos que estén interesados en la coedición. Podéis acceder al disco, seguirnos y contactarnos poniendo Culebra en Bandcamp o a través de otras redes sociales como Facebook o Instagram. Los próximos planes pues son salir a tocar todo lo que podamos por diferentes puntos de nuestra geografía. Ya lo iremos anunciando por las redes. Muchísimas gracias a Radio Almaina por contactarnos y dar difusión a todos estos proyectos que nacen de, del underground granadino y andaluz. Y nada, esperamos que disfrutéis muchísimo de Culebra, del disco y que nos acompañéis en próximos conciertos. Un abrazo. Y empezamos con las permanencias. La Biblioteca Social de Manosquero abre de miércoles a viernes de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 a 2 del mediodía. Durante este horario puedes acceder a la biblioteca, al centro de documentación y la librería del proyecto. La Biblioteca Social de Manosquero está en la calle Acera del Triunfo 27. El Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, en camino de Ronda 190, cuenta con las siguientes actividades permanentes. Los martes a las 2 de la tarde, taller de circo. Los jueves a las 12 y media, taller de revuelta. Y los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y talleres de circo, bici y grabado. Y en el local de La Ribera, que está en la calle Santa Rosalía, número 18 del Zaidín, puedes encontrar las siguientes actividades permanentes. Los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la Asamblea Stop Desahucios 15M del Zaidín. Los sábados, de las 6 a las 8 de la tarde, punto de información de Stop Desahucios Granada 15M. Y los domingos alternos, a las 11 de la mañana, se reúne la Asamblea Interprofesional. Radio Almaina celebra su asamblea el primer martes de cada mes en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en la calle Acera del Triunfo 27. El sindicato CNT-AIT en la calle Eurípides abre en los siguientes horarios: lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes de 11 a 2 del mediodía. Las asambleas son los jueves a las 8 de la tarde. El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra, número 33, tiene el siguiente horario de aperturas. Lunes a viernes, de 10 y media de la mañana a 1 y media del mediodía, y de las 6 hasta las 9 y media de la tarde. Cuenta con asesoría jurídica del sindicato en los mismos horarios. El Sindicato CGT, en la calle Friburgo 57, abre las mañanas de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 2 y los martes de 5 a 8 de la tarde. El Sindicato Ustea, en la calle Ventanilla número 8, abre de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media de mediodía y los martes de 5 a 7 de la tarde y miércoles de 5 y media a 7 y media. Y por último, Stop Desahucio Granada 15M cuenta con un teléfono para problemas relacionados con la vivienda, que es el 666-016-025. Repetimos, 666-016-025. Su correo de contacto es info@afectadosporlahipotecagranada.com. Stop Desahucio realiza concentraciones todos los jueves a las 10 y media de la mañana en la Plaza Isabel la Católica, aunque recomendamos visitar su web afectadosporlahipotecagranada.com por si hay cambios de última hora. En la misma web se pueden encontrar los horarios de las distintas asambleas. Bueno, y terminamos aquí el Info Almaina de esta semana. Recordaros que podéis escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. En el grupo Tejemos Donde Queremos hemos hecho una preciosa manta artesanal, calentita y multicolor. Vamos a sortearla para ayudar a financiar Radio Almaina, la radio libre de Granada. Consigue tu papeleta por 2 euros en la Biblioteca Social Hermanos Quero, Acera del Triunfo 27. O en el Ecosuper en la calle Molinos. El sorteo se celebrará en el próximo barril de la radio, el sábado 14 de diciembre. A partir de la 1 en el Jergón, en la Cuesta del Realejo. Publicaremos el número ganador en la web de la radio, radioalmaina.org. Esa muchacha me hace bien.